rincón de mi casa se esconde un grillo que se la pasa cantando debajo de alguna hoja o detrás de algún cepillo. Cuando descubro el lugar de su concierto, pasa fugaz por mi mano, después sigue su canción allí donde no lo veo. En un rincón de mi casa se esconde un grillo y ya de tanto escucharlo somos amigos. No lastimes a los grillos, dice mi abuelo, que en las noches estrelladas, contentos por tanto brillo, cantan al compás del cielo. Si algún zapato se acerca, me parece que se asusta, porque dejas de cantar, y eso es lo que más le gusta, y eso es lo que más le gusta. En un rincón de mi casa se esconde un grillo y ya de tanto escucharlo somos amigos.